Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Las redes sociales, a pesar de ofrecer un vasto aspecto, un vasto acceso a grandes cantidades de información, generan espacios digitales estancos cuya retroalimentación informativa estimula la polarización y visiones distorsionadas de la realidad que son caldo de cultivo para la conspiranoia. Y me estoy refiriendo sobre todo a las cámaras de eco. La cámara de eco es un término utilizado para señalar una situación en la cual las personas solamente escuchan opiniones o creencias similares a la propia. Es un ejemplo de un sistema cerrado que refuerza dichas creencias donde no es posible que permeen otro tipo de ideas. En Internet solemos seguir a personas y medios que comparten nuestra visión de la realidad. Invariablemente terminamos compartiendo y consumiendo contenidos que refuerzan esa visión. Para retener nuestra atención, redes como Facebook estaban optimizadas para mostrar solo lo que nos interesa y dejar fuera lo irrelevante. Esta mezcla de selección propia con algoritmos nos va dejando dentro de una cámara de eco, donde creemos que el mundo es tal y como lo imaginamos, y que otras visiones son una minoría o que ni siquiera existen. Las personas suelen interactuar con otras que son afines a sus intereses. Además, debido a la mediación algorítmica, la cámara de eco tiende a fortalecerse, pues los algoritmos que utilizan las redes como Facebook, Twitter o Instagram comienzan a sugerir amistades, lugares, periódicos o productos a partir de los intereses propios de cada internauta. En 2016 se publicó el artículo Echo Chambers on Facebook que planteaba si realmente existen las cámaras de eco. En el estudio se analizó cómo dos grupos de usuarios de Facebook en Estados Unidos e Italia reaccionaban ante el contenido de páginas sobre conspiranoias. Se descubrió que cuanto más activo es un usuario dentro de una cámara de eco, más interactuará con otras personas con creencias similares. En este sentido, la tendencia de los usuarios de estas páginas es promover sus narrativas favoritas y, por lo tanto, formar grupos polarizados. En otro artículo, Anatomy of News Consumption on Facebook del 2017, se plantea cómo se consumen las publicaciones de los medios y cómo surgen patrones de la actividad de los usuarios. Se analizó durante el periodo de 2010 a 2015 la interacción de 376 millones de usuarios en 920 páginas de noticias que conforman el European Media Monitor. Y el estudio señaló que, a pesar de la amplia disponibilidad de contenido y narrativas heterogéneas, existe una gran segregación y una creciente polarización en el consumo de noticias. Sin embargo, el estudio de 2017 de Echo Chamber Distraction, Disinformation Campaigns Are the Problem, Not Audience Fragmentation, se concluye que los consumidores de noticias en línea no evitan sistemáticamente la exposición al contenido con el que se esperaría que estuvieran en desacuerdo. Y la noción de que las personas han construido entornos de noticias en línea altamente polarizados, entornos en los que nunca ven el otro lado, es un mito. Este artículo es de 2017. Según esto, más allá de estar en el interior de una cámara de eco, son las constantes campañas de desinformación lo que genera que ciertas ideas tengan mayor peso en las discusiones públicas. Sería un error analítico pensar que la fuerza de dichas cámaras opera igual para todas las personas y que éstas no son susceptibles a variables como edad, escolaridad, ingresos, acceso a Internet o a distintos contextos sociales y políticos. En todo esto hay que tener en cuenta los estudios sobre la implicación de las redes neuronales y de los algoritmos de las redes sociales y el papel que tienen a la hora de difundir bulos o pensamientos conspiranoicos. Y es que si no podemos contrastar, se produce el mismo fenómeno que dentro de una secta, en la que al no tener información del exterior, disminuye o desaparece el espíritu crítico. Aquellos que dicen estar más atentos a la manipulación, entre comillas, perpetrada por los medios, tienden a interaccionar más a menudo con fuentes de información intencionalmente falsa y, por tanto, están mucho más expuestos a ser manipulados. Esto es una paradoja. Cuando la ciudadanía no se abastece de información proporcionada por los medios y lo hace a través de las redes sociales, las cajas de resonancia de los conspiranoicos, donde solo interactuamos o elogiamos lo que está de acuerdo con nuestra ideología, configura nuestro discurso. Las redes sociales ofrecen muchas temáticas en constante pugna: antivacunas, conspiranoias reptilianas, magia, supremacismo étnico o cultural, etc. Optar por unas u otras depende de entornos sociales, mediáticos o culturales que nos nutran de discursos, pero en ausencia de estos pueden imponerse instintos primarios de carácter biológico que se ven reforzados por cajas de resonancia. Como dijo Noam Chomsky en 2018, la gente ya no cree en los hechos. Otro aspecto importante es que la posibilidad de monetizar contenidos y la gran cantidad de usuarios dispuestos a consumirlos provoque que la desinformación y las fake news, así como los contenidos conspiranoicos, se convierta en un negocio rentable, y que los creadores vean compensado su esfuerzo con un retorno económico en forma de publicidad incrustada. Es decir, estaríamos ante el uso de la desinformación con fines económicos. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny i Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com.